buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Hoy estamos aquí con Nati, Natacha Bianchi en la operación y debo decir que ha llegado el despotismo a la retaguardia. Hoy Luis no nos acompaña porque está en este momento seguramente saliendo del quirófano de una cirugía, bueno, programada, así que por suerte no es algo tan preocupante, pero vamos a seguir ahí su estado de salud para acompañarlo y para pedirle por favor que vuelva pronto. Así estas locas abandonan el estudio. ¿Cómo te va, Graciela, mami, mamu? Hola, Rosaura, ¿cómo estás, hijita? Vengo a vigilarte. Bueno, esto no es un golpe de estado para Luis. Le mandamos muchos saludos a Luis y que se reponga pronto. No sé cómo él lo va a tomar. No, él sabe que venís hoy acá. Por ahora está de acuerdo, hay que ver igual qué le parece. Pero le mandamos un tanguito. Le mandamos un tanguito, así que va a preparar Nati. Bueno, hoy la verdad que es un programa que nos está costando mucho comprimir porque tenemos realmente mucha información. Luis, no sos indispensable, sabelo. No, mentira, Silvi, te necesitamos. Pero la verdad es que hay muchas cosas de las que hablar. Bueno, esta semana hubo varias noticias. Vos, no sé si decirte mami, porque me siento tan boluda. Vos, Gra. Decime tía. Sí, lo que pasa es que si te digo Gra, siento que tengo como problemas de identidad, ¿viste? Entonces todo terapia. Un psicólogo, por favor, algún psicoanalista. Bueno. Están todos muertos de risa acá. Son los únicos que no sufren con su relación parental, se ve. Bueno, Ma, ¿qué en noticias principio, nos trajiste? A ver. El presidente habló mucho esta semana. Mauricio Macri concedió reportajes, conferencias. Nos vamos a quedar solamente con una frasecita. Se acabó la joda para todos, dijo Macri. Algunos nos preguntamos cuándo estuvimos de joda. Queremos que nos diga en qué momento estuvimos de joda, porque no estuvimos nunca de joda. Parece que el que estuvo de joda fue él, pero ahora se acabó para todos, dijo. Segundo tema de la semana que habíamos dicho de conversar es la pareja penalizada en Neuquén por la muerte de una bebé que fue dada a luz en un parto domiciliario. Bueno, sí, hay que tiene varias aristas, ¿no? Justamente yo me enteré de esta noticia a partir de que lo compartió una amiga que tengo en Neuquén que tuvo un parto domiciliario y ella planteaba justamente que, bueno, digamos, todo lo que implica ideológicamente un parto domiciliario no puede ser usado para llevar adelante irresponsabilidades y negligencias a la hora de dar a luz un bebé. Pero por otro lado también hay que ver cuál es la utilización de esta noticia que inusitadamente ha tenido una relevancia nacional, ¿no? Sí, hay una acotación para hacer que es también cómo está funcionando, si es que está funcionando y dónde está funcionando la aplicación de la ley 25.929 del parto respetado. Aparentemente mucho no han cambiado las condiciones médicas y de violencia obstétrica a la que se somete a las mujeres en los centros de atención, lo cual de ninguna manera habilita la negligencia en la atención de un parto domiciliario. Pero bueno, nos interesa seguir esta noticia, lo vamos a seguir comentando, porque hay varias cuestiones para mirar aquí en medio de esta situación realmente penosa para estos padres, penosa para nosotros como sociedad que debemos mirar esta situación. Sin tomar partido rápidamente sobre esto, ¿verdad? Y me parece que hay que respetar los tiempos y ver qué pasa. Bien. Bueno, otro tema que tenemos para hoy es el aniversario número 64 de la muerte de Eva Duarte. Eva Duarte de Perón nació en 1919 y falleció. Luis está convulsionando en este momento. Está claro, ¿lo querés matar? Decime la verdad, ¿lo querés matar? Bueno, lo que tenemos que decir es que es lícito, es válido discutir ideológicamente la figura de Eva Perón, como tantas otras, pero que en su momento y todavía se la sigue discutiendo desde una perspectiva de género y desde una perspectiva de odio, como las leyendas que aparecían en ese momento donde se podía leer Viva el cáncer. Claro. Creo que cuando hay este tipo de respuestas es porque no hay argumentos. Realmente Eva fue una figura señera en la historia argentina, fue una transgresora, no era fácil en ese momento convivir con un militar, Bueno, tal vez Perón no supo hacer defender tanto su figura como mujer como se la rescata ahora en algunos lugares. Y bueno, Luis, tranquilo. Bien, ¿qué más? Y el otro tema que quería soslayar, porque todavía no hay mucha información, hoy hubo una conferencia de prensa de Marcos Peña y Frigerio sobre la utilización de los datos del ANSES, que el gobierno dice que va a utilizar a modo de censo para conocer datos poblacionales, y dice la ley, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, estos datos no trascenderán comercialmente. Ese en la medida de lo posible es preocupante, porque a veces lo posible no existe. Entonces desconfiamos con cierta razón de las buenas intenciones, todo esto va encomillado, del jefe de gabinete y del ministro del Interior. Si quieren censar, quieren saber características educacionales, gustos culturales de los argentinos, estaría bien tomar una muestra anónima, como se hacen los censos, y no una muestra con todos nuestros datos, como aparecen en la base de datos del ANSES. Claro. Creemos, en principio, todavía sin conocer los efectos, que es una práctica sumamente peligrosa y estamos preocupados. Bien. Bueno, nos corre el tiempo para adelantar un poquito de qué se va a tratar el programa de hoy. A nuestra vuelta, muy prontito, vamos a estar dialogando con Flor Santillán. Ella es una cordobesa que en la actualidad está en la ciudad de Buenos Aires, en realidad, residiendo por una situación neurológica que está atravesando, que no sabemos si quizás ella no lo dice por una cuestión de privacidad o realmente, digamos, no está diagnosticada, pero lo cierto es que está en el medio de una serie de prácticas indispensables, digamos, para llegar a determinar un tratamiento para su enfermedad o para su dificultad, y está ahora en una dura pelea con una prepaga que la está dejando muy abandonada en una situación en la que Florencia está perdiendo la movilidad y otra serie de dificultades físicas muy, muy serias que atraviesa. Por otra parte, este año van a ser las elecciones, en realidad las segundas elecciones a partir de la, en realidad las primeras elecciones luego de que triunfara la lista multicolor en Sutea Matanza. Así que por eso y para conocer un poco el panorama de cara a las nuevas votaciones, vamos a hablar con Romina del Pla, que es la actual secretaria general de la seccional Matanza del Sutea Multicolor. Y por otra, bueno, el Sutea Multicolor, el Sutea Matanza en realidad, ¿no? Matanza. Uno como siempre quiere ser un poquito más marginal, pero no, es el Sutea La Matanza, en realidad los marginales ahora son los de la Celeste. Y por otra parte, bueno, seguramente personas que nos escuchan y nos conocen han tenido acceso a lo que publicó Ayelen Stroker, que es una persona en el ámbito de los medios alternativos más que conocida. Ayelen, bueno, denunció públicamente que sufrió una situación en la vía pública, un ataque, le propinaron dos pinchazos, una persona desconocida que no pudo identificar y que la descompensó por completo. Así que, bueno, queremos hablar con ella para que nos cuente cómo fue esa situación y, digamos, de qué se tratan estas situaciones que se repiten tan a diario con personas que conocemos. O sea, no se trata de leyendas urbanas, sino de algo que realmente pasa y que nunca se termina de saber cuál es el último objetivo de esta situación que viven tantas mujeres, que es esto de descompensarse en la calle, de sufrir que se duerma alguna extremidad del cuerpo y entonces perder la movilidad. Y bueno, en general, nunca se termina sabiendo, porque las que nos lo cuentan son las que han zafado, digamos. Sí, que generalmente se encuentran con el descreimiento de la policía y de las guardias hospitalarias. Ya hay varios casos y siempre tienen que explicar que no son unas locas, que están inventando pinchazos que no existen o agresores que no, fantasmas. Claro, claro. Bueno, Nati, ¿te parece que nos vayamos al primer corte y volvemos rápidamente con Flor? Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras propuestas. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, estamos aquí de vuelta, como anunciamos hace un ratito, en comunicación con Flor Santillán. ¿Cómo estás, Flor? Te saluda Rosaura y Graciela. Acá. Hola, Flor. Hola, chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, estábamos adelantando un poquitito sobre todo lo que vos has contado en este tiempo en las redes sociales, acerca de que, bueno, entiendo que por el tiempo que hace que yo leí esta declaración tuya, que habrán sido 3 o 4 semanas por lo menos, venís arrastrando este problema hace mucho tiempo, digamos, hace no sé cuánto tu neurólogo te derivó a Fleni, que en teoría es un, bueno, es la fundación más prestigiosa en materia de neurología en la Argentina, y tu prepaga debería haber cubierto directamente ese traslado. A ver, contanos un poco cómo empezó esta situación. Sí, es un poco como vos lo contás. A mí me derivaron a Fleni hace más o menos 2 meses y medio ya. Yo llegué acá el 2 de junio, acá a Buenos Aires el 2 de junio, porque el tren ya tenía supuestamente el primer turno. Pero bueno, ya la derivación, más allá de que fue firmada por un profesional, entre paréntesis, bastante prestigioso en Córdoba dentro de la neurología, y que había una orden por escrito, una derivación por escrito, con historia clínica y demás, no es que era una cuestión casi caprichosa de mi o de mi familia de venir a Fleni. Uh-huh. Partimos de la base de que la prepaga que yo tengo publicita a Fleni como uno de sus prestadores directos en Capital Federal. Entonces ya en ese momento, digamos, hay un incumplimiento por parte de ellos, porque en Fleni no solamente que no trabajan con ellos, sino que no los conocen y jamás trabajaron con ellos. O sea que, partiendo de la publicidad engañosa, en adelante todas las trabas que yo tuve de falta de cobertura, de turnos que me programaban y después sobre la marcha, sobre el mismo día del turno, me los cancelaban, teniendo en cuenta que yo soy de Córdoba Capital, ¿no? Uh-huh, sí. O sea que no es una cosa que en 15 minutos yo estoy en Capital Federal y me pueden cancelar un turno y me vuelvo en casa. Digamos, yo hace, desde el 2 de junio, como te decía, que estoy acá, y recién ayer me pude hacer los 2 primeros estudios de una lista de casi 10 estudios que me pidieron el 3 de junio. En el medio hubo, nada, desencuentros por parte de la prepaga, desde malos tratos hasta, nada, no respuesta en términos legales a las medidas cautelares que se le mandaron, que yo tengo 3 cautelares falladas a mi favor por un juez federal en Córdoba, y sin embargo, nada, la prepaga nunca respondió, ni en la cobertura de lo que es estadía, lo que es traslado. Yo por mi situación física no me puedo manejar en colectivo, entonces sí o sí tienen que ser aéreos. Claro. Desde esa falta de cobertura, que lo indicaba la cautelar, hasta lo más básico, pero también lo más importante, que era otorgarme los turnos en Fleni, que como vos decías recién, es el Instituto de Neurología, en términos de investigación, además, que es por lo que me mandan a mí, claro, más importante, del país de Latinoamérica. Claro. O sea, no recibí, digamos, la cobertura que legalmente me corresponde. Ellos publican que Fleni es uno de sus prestadores directos. Desde ahí empieza el problema. ¿Tu patología no está diagnosticada todavía? No, yo no tengo diagnóstico. De hecho, en Córdoba me derivan justamente por eso. Después de agotar todo lo que era la investigación que se podía hacer en Córdoba, mi neurólogo consideró que lo más óptimo para mi salud era poder derivarme, perdón, acá, en donde por ahí se dedican específicamente a eso, ¿no? A investigar causas que no están definidas, enfermedades que por ahí no se conocen en Argentina, no se conocen en la región, y que ellos a través de todo un equipo que tienen de investigación pueden finalmente poder decir qué es con nombre y apellido, y si no lo encuentran, poder, digamos, darme un tratamiento de lo que se llaman empírico, hasta tanto que ya se pueda manifestar un nombre y un apellido para la enfermedad. Hola, soy Graciela. Florencia, quería saber... Hola, Graciela, buenas noches. ¿Cómo estás? Quería saber 2 datos que nos parecen relevantes para difundir este problema. Uno es, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 24. 24 años, bien. Sí. Y otro es, contanos cuál es tu prepaga, si corresponde a alguna asociación en particular. La vamos a nombrar para, porque no es el único caso, pero la vamos a nombrar para decir claramente quiénes son estos señores que te hacen este destrato frente a una situación de enfermedad a tus 24 años. Sí, que violan un derecho elemental, digamos, como es el derecho a la salud. Sí, sí, y además violan la justicia, porque hay un dictamen judicial que te favorece. Sí, yo tengo una prepaga, que una publicidad que es nacional, pero bueno, finalmente nos enteramos que es una prepaga que legalmente funciona solamente en Córdoba, que se llama Novi. Novi. Ellos funcionan también como obra social del personal mosaísta, más allá que no, yo no soy personal mosaísta, yo trabajo en un call center, o sea que nada que ver. Y es una prepaga bastante conocida en Córdoba, porque tiene ya 10, 12 años de trabajo. No es una prepaga nueva ni nada por el estilo. Esto que vos mencionás sobre la, digamos, la cantidad de engaños que tiene la publicidad de Novis, digamos, ¿lo pudiste revertir? Digamos, ellos definitivamente se hicieron cargo, simularon hacerse cargo de este traslado que a vos te indicaron, de esta derivación a Fleni, porque conseguiste que se hicieran cargo básicamente de que su publicidad era engañosa y que tenían que cumplir de todas formas. No sé si se entiende la pregunta que hice, porque por ahí fue muy rebuscada. Digo, ellos publican que... Sí, dale adelante. Miran, ellos publicitan, como te decía recién, son prestadores directos de Fleni, acá en Capital Federal. Finalmente no son ellos directamente con el nombre y apellidos quienes trabajan con Fleni, sino que tienen un convenio con una asistencia al viajero, algo similar, que se llama Derimed, que yo no tengo ninguna queja hacia Derimed, porque la verdad es que me han atendido siempre muy bien y más, porque me han atendido, he podido hablar hasta con el gerente sin él tener ninguna responsabilidad, porque no soy afiliada a ellos, sino a una prepaga que trabaja con ellos. Sin embargo, siempre me han atendido muy bien. Claro. A través de ellos, bueno, conseguimos la autorización de algunos turnos. En concreto, digamos, la prepaga con lo que, digamos, lo que ha cumplido hasta ahora son 2 o 3 turnos, que fueron en junio. Hay turnos que los pagamos nosotros en nuestros bolsillos, y el arancel de un turno en Fleni no baja de 1.000 pesos, pesos más, pesos menos, pero más o menos entre 1.000 pesos y 1.300 pesos es lo que te sale una consulta en cualquier especialidad en Fleni. Y recién ayer, que fue la primera audiencia de mediación entre la parte, digamos, que defiende la prepaga y mi defensa, junto a mi papá, pudieron llegar a un acuerdo en donde se supone que al día de hoy yo tengo ya todos los turnos programados. Esto ya había pasado, digamos, ya a mí me habían dado una programación de turnos que finalmente la prepaga no cumplió, que me avisó el mismo 18 de julio, que yo ya estaba acá en Buenos Aires, digamos, estaba viajando a Buenos Aires, me avisaron que los turnos estaban reprogramados, con una serie como de mentiras, entre comillas, no encuentro la palabra justa, pero una serie de desencuentros entre lo que decía desde Fleni, lo que me decían desde Derimed, lo que me decía finalmente la prepaga. Entonces, al día de hoy solamente han cumplido con eso. Me pude hacer, recién ayer, 2 estudios de la lista que me habían pedido el 3 de junio, o sea que demoraron bastante, pero bueno, mañana tengo otros estudios y demás. Nosotros estamos con toda la predisposición hacia la prepaga, a que ellos cumplan. Claro. Digamos, yo estoy respetando los pedidos de ellos, estoy respetando los turnos que me han dado, hemos apelado a las cosas que no creemos correctas, teniendo en cuenta mi estado de salud, como ellos en un momento me proponían que yo viaje a Capital y a Córdoba todo el tiempo para cada turno. Y la verdad que mi situación física es imposible. Entonces, bueno, ayer pudieron acordar que yo ya me quedo instalada en Buenos Aires hasta tanto pueda terminar todo el cronograma de estudios, esperar los resultados y que me vean los médicos, porque no es solamente hacerse los estudios. Claro, claro. En realidad son varias últimas que lo más resumido que puedas para poder responder todo. En principio, ¿cómo se manifiesta tu patología? ¿Cómo afecta, si algún médico o algún profesional te asesoró, dilatar, digamos, los tiempos en términos de tratamiento y demás? ¿Y cómo pensás seguir adelante en términos legales, judiciales, con tu prepaga? Mira, mi patología se presentó hace 5 meses, yo la verdad que no tenía ningún tipo de problema de salud, se me presentó con un pequeño hormigueo en la pierna y el brazo izquierdo, que eso derivó que con el tiempo yo hoy esté en silla de ruedas, no tenga ningún tipo de equilibrio, por ende yo no puedo caminar, no puedo mantener parada sola, tengo una mano, que es la mano izquierda, que la tengo cerrada, entonces no tiene funcionamiento, mi pierna izquierda está rígida, es un palo de escoba que no tiene ningún tipo de flexibilidad, más allá de que ya intentaron flexionarme la pierna, traumatólogos, neurólogos, fisioterapeutas, desde que se te ocurra. No tengo sensibilidad en todo el cuerpo, entonces eso me genera que no siento las temperaturas, que yo tenga mis defensas bastante bajas por el estado de reposo, que no, digamos, no tengo retención, de esfínteres, o sea, no tengo control de esfínteres, esa es la palabra. Uh-huh. Tengo una pérdida del campo visual bastante asentada en el ojo izquierdo, y la pierna derecha que me funciona como muy poquito, la puedo flexionar, estirar, pero yo no la siento. Eso es lo que me ha quedado en silla de ruedas. Uh-huh. El dilatar los turnos, el dilatar el poder llegar a un diagnóstico, y lo más importante, el dilatar un tratamiento, hace que mi cuerpo todo el tiempo se vaya degenerando. Yo desde el 21 de febrero que empecé a sentirme mal a hoy, ya casi 5 meses, si no me fallo de cuenta, he tenido un deterioro constante. En ningún momento me he equilibrado o he mejorado en algo. Yo hace 2 meses estoy en Buenos Aires y al tener toda esta disputa con la prepaga, yo estoy sin rehabilitación física, lo cual es muy nocivo para mi cuerpo porque hay cosas que se van acentuando. Yo llegué con la mano que funcionaba al 50% y ahora la mano no funciona. Y eso obviamente falta de estímulo físico. Claro. Y en términos legales, pensamos, la causa está iniciada por el cumplimiento, con las medidas cautelares y demás. Las abogadas de Córdoba están trabajando en eso. Vamos a ir hasta, llegar al final de lo que vine a buscar, que es mi diagnóstico, y posiblemente, una vez que todo esto pase, que yo pueda volver a Córdoba y me pueda volver como a instalar tranquila ya en mi casa, vamos a iniciar una causa por daños, perjuicios, etcétera, etcétera, porque la verdad que el desgaste que yo he tenido por parte de Novi ha sido muy grande, es muy dañino psicológicamente. Mi día empieza con un mail de Novi cambiándome las cosas hace 2 meses todo el tiempo, o con malos, con insultos, con malos tratos hacia mí, hacia mi familia, hacia mis abogados. Entonces, en términos legales, nosotros vamos a usar todas las herramientas que tenemos para que Novi, en este caso Novi, cumpla. Pero también, para que esto pueda servir, por eso yo siempre agradezco mucho, todo lo que es la difusión y demás de este tipo de casos, porque no es solamente Novi, las prepagas hacen y deshacen a su gusto, porque hay un sistema que lo permite. Entonces, en mi caso me pasó con una prepaga de Córdoba, pero les puedo asegurar que si uno empieza a buscar, de repente se encuentra con 1 millón de personas que, sea la prepaga que sea, tiene un problema de este estilo, más grave, menos grave, pero tiene un problema. Y eso, hay un sistema que está configurado para eso. Las obras sociales están vaciadas y es lo que permite que la gente vaya a las prepagas privadas de salud. Claro, sí. Bueno, Flor, este espacio está absolutamente abierto para cualquier cosa que quieras difundir, así que gracias por la entrevista de hoy. Te felicito por la fortaleza que tenés. Suena raro igual un poco decir eso, ¿no? Porque te felicito, es como medio extraño, pero bueno. La verdad es que sí, te acompañamos. Adelante, contá con nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por el espacio y que se sigan difundiendo este tipo de cosas. Un abrazo. Un abrazo. Interredes. Desde el inicio de su gestión, el Estado Nacional continúa sin ejecutar el presupuesto destinado para el sector comunitario, establecido por la Ley 26.522. Ejecución cero. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores, las organizaciones rindieron lo que correspondía. El Estado no transfiere los fondos. Exigimos el pago de todos los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual pendientes en todo el país. Interredes. Ejecución cero. Pares TV, Urbana TV, Barricada TV, Aresia, Red Nacional de Medios Alternativos, Red PAC, Red Colmena, Farco, Amarc Argentina, Redcom, Interredes. Exigimos el pago de todos los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual pendientes en todo el país. Ejecución cero. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta, al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal, y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado, ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal, y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, ese que pasó era un tango para Luis, así se llama. ¿Cómo se llama, Nati? Nada, nada, nada. Bueno, Luis acaba de salir del quirófano y ya no se está escuchando, es un cebado. Quiero decírselo públicamente. Bueno, ¿qué hay ahora? Y ahora tenemos la ciudad llena de niños porque la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y otros distritos siguen de vacaciones de invierno, niños por aquí, niños por allá, pero tenemos varias provincias, 17 exactamente, que comenzaron, debieron haber comenzado las clases el 24 de julio, porque digo debieron porque hay 5 que no comenzaron: Entre Ríos, Tierra del Fuego, Chubut, Catamarca y Misiones. No vamos a describir los conflictos de cada uno porque son diversos, son heterogéneos, hay distintos reclamos, distintos salarios. Baste decir que hoy abrí la página de la CETERA para ver qué decía de estos conflictos y no aparece nada en la página de la CETERA. Pero nosotros, como somos muy investigadores, la tenemos en línea a Romina del Pla, una compañera, una amiga, secretaria general de la seccional Matanza del SUTEBA. Hola Romina, Graciela Carballo te habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Graciela, ¿cómo están? Buenas noches, acá con mi compañera Rosaura Barleta para... Hola Rosaura. Para que nos comentes qué pasará en la provincia de Buenos Aires la próxima semana, que los niños vuelven a la escuela. Bueno, mira, en primer lugar, como vos comentabas, hoy se ha producido este lunes una situación de no inicio de clases, al menos en 6 provincias. Y tenemos la situación de que lo que recoge, o el elemento común de estos reclamos, aún con sus particularidades, es la enorme presión por la reapertura de la paritaria salarial. Porque justamente tanto el acuerdo que se firmó a principio de año a nivel nacional, como que colocaba el mínimo del maestro de grado en 7.800 pesos y a partir de julio en 8.500, se demuestra completamente insuficiente. Y esto traducido a las provincias se ha llevado a acuerdos paritarios o de mesas salariales en cuotas y completamente por debajo de la inflación, lo que hemos colocado como los salarios a la baja. Por lo tanto, esto está generando un enorme malestar, el reclamo de la reapertura de la paritaria salarial, y en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, pero no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de Santa Fe, que ha comenzado esta semana, de Córdoba y otras jurisdicciones, empieza a hacer una presión concreta que está llevando medidas de fuerza. En los sistemas multicolor hemos llevado adelante una medida de fuerza el 12 de julio, antes del inicio del receso, que tuvo un acatamiento muy importante, a pesar de que solamente fue convocada por los UTEAS multicolor. Perdón, Romina, comentanos cuáles son las seccionales en manos de las conducciones multicolor en Buenos Aires. Así. Bueno, son La Matanza, La Plata, Ensenada, Quilmes, Berazategui, Tigre, Marcos Paz, Bahía Blanca, Escobar, creo que dije todas. Que son seccionales muy importantes, grandes, porque tienen todas muchísimos afiliados, y bueno, también nuestra influencia en ese punto no se limita a las seccionales, sino que el paro del 12 fue realmente provincial. Y hicimos una enorme movilización a La Plata, una caravana muy, muy grande, de más de 80 autos en caravana, bueno, fue realmente muy impactante en la ciudad, colocando todos los reclamos, no solo el tema del salario, sino el tema de la infraestructura, el reclamo de los nombramientos de cargos, de terminar con la situación de sobrecarga laboral que padecemos los docentes, de darle solución a problemas de larga data, ¿no? El tema de nuevos edificios, de la situación de la emergencia edilicia, la situación de los comedores, que a pesar de que la gobernadora se llene la boca hablando de la duplicación del monto del cupo, en realidad hay menos cupos que los que hacen falta. Bueno, hay una innumerable cantidad de temas que están sin resolver y que llevan a un incremento del malestar del docente y también de la comunidad. Y luego de esa caravana es un plenario provincial de delegados, porque bueno, tenemos la idea de que efectivamente los sindicatos deben funcionar no con bandos y con resoluciones por internet, que nadie sabe bien de dónde salieron, sino con la deliberación colectiva de los docentes, con sus resoluciones, sus asambleas. Por lo tanto, hicimos un nuevo plenario provincial de delegados, donde hemos votado el no inicio de clases por 48 horas para el 1 y 2 de agosto, la realización de algunas movilizaciones locales y reclamos que estamos finalmente viendo qué forma van a tener, y por supuesto, un nuevo plenario sobre final de la semana próxima para resolver cómo continúan las medidas de fuerza. Pero lo que hemos planteado además es, por supuesto, el reclamo a la FEB, al SUTEBA, a la CETERA también a nivel nacional, de que convoquen asambleas para discutir, que toda la docencia tenga la oportunidad de discutir. Es muy contradictorio que el SUTEBA, la Agrupación Celeste, acaban de largar una encuesta a los docentes sobre cuáles son las problemáticas que deben tocarse, por ejemplo, en las reuniones paritarias y demás, aludiendo al problema de la comunicación. Es ridículo, yo la vi hace 2 días, no lo podía creer. Una encuesta, convocó una asamblea. Sí, dejate de jorobar y convocó una asamblea. No, de hecho, esa encuesta la están mandando por internet, ayer la recibimos. Bueno, dan ganas de contestar en broma realmente, bueno, si no fuera tan serio. Lógico, vos te das cuenta que efectivamente el verso de la herramienta de la comunicación es un verso completo para no enfrentarse a los docentes de verdad que dicen, che, ¿qué acuerdo paritario firmaron? Porque a mí el sueldo no me alcanza. Vos me lo vendiste como una panacea y resulta que claramente no alcanza. Y además le están sosteniendo, digamos, la política educativa Vidal, que es un ataque riguroso a la educación pública. Y solamente se limitan a alguna declaración mientras la dejan hacer en todos los terrenos, en el terreno de la evaluación educativa, en el terreno del salario, en el terreno de rigurosear el trabajo cotidiano, bueno, una innumerable cantidad de temas. Entonces hay una bronca enorme, el paro va creciendo, creo que va a ser muy importante. Ahora ya hay otros gremios provinciales que se han sumado a este paro, van a parar también el primer día los estatales, la FEB ha terminado convocando una movilización, no convocan a parar, pero bueno, es una expresión del malestar de que en el Congreso de la FEB la mayoría de los mandatos plantearon parar y se amparan en que no fue los dos tercios del Congreso los que llevaron mandatos de paro y por eso no votaron un paro. O sea, es una otra pavada, porque si vos tenés más de la mitad de los mandatos que te dicen que hay que parar, tenés que resolver una media de fuerza, ¿no? Claro. Ya deshojar la margarita, pero bueno, ya vemos cómo es este nivel de connivencia, ¿no? Con el gobierno provincial y nacional que tienen todas estas direcciones sindicales. Bueno, lo más en este punto evidente es que Baradel y sus amigos son los únicos que hasta el momento no han convocado ninguna media de fuerza. Es una cosa ya de un nivel de complicidad con el gobierno Macri Vidal que dicen enfrentar, que es total, ¿no? Bueno, en este punto los UTEA multicolores estamos desarrollándolo, jugando el rol que tenemos que jugar, que es ponernos al frente de los reclamos docentes, de la defensa de la educación pública, organizar a las docentes, organizar a las escuelas y salir a reclamar lo que corresponde. Y bueno, en este punto, cuando corresponda, daremos cuenta también de cuál es el tipo de direcciones que los docentes debemos tener, ¿no? Pero bueno, creo que nos vamos preparando muy fuerte para esto, y no solo en el plano docente este paro va a ser importante, sino que estamos viendo cómo tanto buscamos una relación con el resto de los docentes del país, está planteado cómo podemos lograr una articulación de todos los sectores que están en lucha, como también con otros sectores de trabajadores, porque es llamativo, no nos sorprende para nada, pero es el rol que está jugando la burocracia sindical en esta fase, que no le han convocado un paro nacional al gobierno macrista en todo el tiempo que va. Es una cosa... Sí, se está dilatando esa decisión. Bueno, ya te das cuenta que ya, más que dilatarse, se cortó la soga. Sí, porque, a lo mejor ¿cuánto nunca más vas a esperar? Ahora ya acá me está cortando la soga mi compañera. No, van a llegar a la primavera, te das cuenta. Mi compañera me está cortando la soga con los tiempos. Te hago una última pregunta. Te concreto esta idea, Gra. Dale. El problema concreto de que hay que ocupar el espacio, por eso el próximo 9 de agosto va a haber una marcha convocada por diversos sindicatos con direcciones clasistas, como el SUNA, GD, la Unión Ferroviaria de Aedo. Seguramente los UTEA estamos discutiendo si vamos a participar, lo estamos discutiendo. Bueno, un planteo independiente de cara a los reclamos de todos. ¿Esta marcha dónde, ¿no?, es, Romina? Va a ser en la ciudad de Buenos Aires, probablemente termine en Plaza de Mayo. Va a plantear el problema de la anulación completa de los tarifazos, terminar con los despidos, el tema de la reapertura de la paritaria salarial, y bueno, en eso ha habido un protagonismo importante de las direcciones sindicales enroladas en la coordinadora sindical clasista. Así que bueno, vamos en este camino de también marcar hacia dónde hay que ir, ¿no? Bueno, como siempre te agradecemos mucho tu claridad, realmente nos has ayudado a entender esta situación de los docentes en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Te agradecemos mucho y bueno, te saludamos, Rosaura y Graciela. Hasta luego. Bueno, muy buenas noches. Chao, Ro, gracias. Que termine muy bien el programa. Igualmente, gracias. ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Escracha Peña Nieto, viernes 29, Plaza de Mayo, 10 horas. Marcha de Plaza de Mayo, Cancillería, 16:30. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Soy Celeste y soy una integrante de la organización. Y les quería comentar que soy una adolescente que está desde los 14 años en la organización y estoy porque a medida de que iba creciendo, iba viendo de que iba en pasos que no quería. Llegué a la organización por una amiga y me ayudó. Pedí ayuda, que te podemos ayudar y no te dejes vencer ni caigas en manos de nadie que te va a hacer mal. Ella pudo salir de no caer en esta situación de prostitución, porque desde nuestra organización, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, que la sigla es AMADH, te ayudaremos porque trabajamos en la prevención de la prostitución, ya que la prostitución no es trabajo. Cuando 4861-2144. www.amadh.org. En el Facebook nos encontrarás en la Asociación Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Nuestro mail, buenosairecava@amad.org. No estás sola. Bueno, aquí estamos nuevamente en nuestra primera emisión sin Luis de Otras Voces, Otras Propuestas. Y vamos a tratar de evitar la intro larguísima para que Aye nos pueda contar qué le pasó. Hola, Ayelen Strucker, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por acceder. Y bueno, adelantamos ya al comienzo del programa que pasaste por una situación de un ataque anónimo en la calle, donde te han pinchado con dos veces, con una jeringa, suponemos, y te descompensaste rápidamente. Pero adelante, contalo vos. Bueno, nada, eso. Yo venía caminando por la avenida Jujuy, dirección San Juan, y 2 de la tarde, plena luz del día, gente que iba y venía, bastante circulación de gente, y yo venía hablando por teléfono. No distraía, digamos, estaba prestando atención, pero bueno, a veces uno cuando habla por teléfono algunas cosas se le escapan. Y así como te digo, de repente sentí como algo en la mano, como si fuera entre un golpe y un dolor. Y instantáneamente atiné a meter mi mano como hacia el cuerpo, como a quitar la mano. Yo tenía la mano colgada, esta es la mano como no la que tenía libre, digamos, no, claro, no la del teléfono. Y venía prestando atención a la conversación también, por lo cual no vi qué fue lo que me tocó la mano. Lo que sí, sentí un tremendo dolor, y cuando miro la mano, a los 2 segundos, se me empieza a endurecer toda la mano, a calambrar todo por adentro, y me empieza a subir algo por todo el brazo hasta el hombro, que me entumece toda la mano. Esto fue a mitad de cuadra. Llego a la esquina y automáticamente empiezo a sentir que me desmayo, que se me pone todo en blanco. Yo, como hablaba por teléfono con mi compañero, le digo, no sé qué me pasó, la mano, me duele la mano, me duele la mano, me voy a descomponer, y me calmaba por teléfono. Bueno, tranquila, fíjate dónde te puedes sentar, no te desesperes, todo esto sin saber igualmente, efectivamente, cómo había sido, ¿no? ¿Qué había sido? Yo no vi nada, o sea, no había un palo, no había algo, no toqué a alguien, fue de repente, siento algo en la mano, y atiné a caminar rápidamente, caminé, y también creo que el estar por ahí en contacto por teléfono con alguien que me estaba calmando también, como que pude bancar un poco más y llegué a caminar media cuadra más por la, doblando, digamos, saliendo de la avenida Jujuy, hasta que me senté en un momento en una, persiana. Y le digo, no, me desmayo, bueno, tranquila, no sé qué. Digo, bueno, llamo a alguien que esté acá. Y corté y llamé por teléfono a unos compañeros que estaban a 3 cuadras, porque yo venía de ese lado, digamos, estaba yendo a la parada del colectivo, y llamé y le digo, me desmayo, vénganme a buscar. Me vinieron a buscar al toque porque estaban ahí cerca y no sabían lo que estaba pasando. Y yo, en el tiempo que estuve ahí, traté de no perder la conciencia, de calmarme. Tenía todo el tiempo el teléfono en la mano como si estuviera hablando por teléfono. Si bien, posterior al aviso, yo corté, me quedé con el teléfono así, mirando para abajo, como si no pasara nada, tratando como de disimular, aunque en realidad no veía, como que se me puso todo en blanco. Así me empieza a subir todo, transpiración, calor. Y empiezo así a descomponerme, que no sabía si vomitaba, me desmayaba, qué me estaba pasando, y la mano directamente empecé a no sentir todo el brazo. Cuando llegaron, al toque llegaron a buscarme mis compañeros, me levantaron del piso porque yo no me podía levantar, me llevaron a un barcito ahí a la esquina, me compraron unas spray, y estuve aproximadamente media hora, 40 minutos, apoyada así en un banco adentro del bar con mis compañeros. Y cuando ellos me dicen qué había pasado, si me sentía mejor porque había pasado un rato, le digo, no, la verdad que no. Y me dice, sí, se nota, me dice, como que pasó un buen rato y yo todavía no podía recomponerme. Y me dicen, no entendemos qué te pasó, cómo fue así. Le digo, mirá, no sé, yo venía caminando de la nada, solo había gente, no toqué nada, o sea, de repente sentí como un golpe en la mano, un algo en la mano, y me dice, a ver la mano, y me mira la mano, y tengo dos pinches, que son las fotos que circularon, rojos, y me dice, ahí te pincharon, y lo miro así, aprieto, y me sale sangre de los cositos, o sea, efectivamente algo me había pinchado. Me dice, no, ahí te pincharon, vamos al hospital. Y después llega como toda la otra instancia, que digo, múltiples violencias institucionales posteriores, claro. de ausencia total de protocolo, de pensar situaciones, todo. Me recibió una médica por guardia y primero yo fui a la obra social que estaba ahí cerca, eran seis cuadras casualmente de donde había pasado. Y cuando me recibe la médica, primero no me cree, le digo, mirá, no vine a mentirte, no hay muchas, o sea, no me golpeé con nada, no había nada. Me dice, ¿no te habrás golpeado con una mochila? Me dice en un momento, como de alguien que pasó, mirá, siento el brazo, no lo siento. Le digo, todavía me siento mal, no puedo moverle el brazo. Le digo, le cuento toda la situación, me hace como, me toma la presión, mira los signos vitales, ¿tenés bien? Me dice, mirá, si te pusieron alguna droga o algo, hubieras tardado mínimo entre media hora y 40 minutos. Y le digo, sí, exactamente. Le digo, es que yo antes de venir acá estuve 40 minutos en un bar para poder recomponerme. Claro. Y así todo, todavía no me siento bien. Claro. Y me dice, bueno, no sé, me dice como que me volví a preguntar cosas, a plantear hipótesis, y ninguna hipótesis cuadraba con la situación. Y cuando le digo, mirá, la verdad, yo estaba en shock, me dice... Le digo, mira, me duele mucho el brazo. Me dice, me mandó con ibuprofeno a mi casa y me dijo, si te desmayas o te pones de nuevo, volvé. Y digo, bueno, con suerte vuelvo si me desmayo. Y posterior, por suerte, bueno, otros compañeros me les cuento la situación y me dicen, no, saquémonos sangre, que andá a sacarte sangre, que vean qué te metieron, todo, cuestión... durante todo este tiempo ya habían pasado como 5 horas entre que yo volví de donde estaba la guardia y todo lo que había hecho. Consigo hablar con una médica que era del Tornú, que me tira como una referencia ahí en el Tornú, que vaya al día siguiente. Voy, la guardia del Tornú comenta la situación, instantáneamente me dicen, hay que darte medicamento, cualquier cosa por lo que te hayan metido, digamos, no sea cosa que te haya, viste, no sabes con qué te pincharon, qué te metieron, y de ahí me mandan infectología, la infectología me dice, no, es un tema de toxicología, porque para hacerte un examen necesitamos también una orden judicial donde diga qué buscar, y le digo, mirá, yo no denuncié, aparte en general en situaciones así hay complicidad policial, por lo cual no me genera confianza ir a denunciar a la policía, y además de todo, le digo, te estoy diciendo toda la situación. Bueno, efectivamente no me podían hacer el análisis para ver qué era lo que me habían puesto, y de todas maneras ya habían pasado más de 24 horas cuando la médica esta me comenta esta situación, y ya había pasado por dos guardias. Y en ninguna me mandaron a hacer el análisis toxicológico. De hecho, lo que yo le decía era como, mirá, si igual estamos viendo la situación, no entiendo por qué una orden, no me puedo hacer un análisis donde vea qué es lo que me metieron. Claro. Tampoco se hacía en el hospital, de hecho, y además planteando la situación que desde el vamos, que en el hospital te daban un papel de profiláctico dado vuelta donde escribían con sello del hospital, ni siquiera había papel para las recetas. Claro. O sea, en el estado, en la situación del hospital también, así estuve yendo 4 días y en resumen de la situación vuelvo a ir con la misma médica que estuvo, digamos, averiguando, investigando, viendo, hablando con otros médicos y efectivamente concluyó que la situación que había vivido era que me habían pinchado y que algo me había metido. No podíamos comprobar la sustancia, pero que efectivamente era una sustancia que algo me había generado en el cuerpo porque me dejó el brazo paralizado durante 3 días. Casi 4, y todo el primer día con malestar hasta la noche, hasta que me pude como recuperar, y dadas todas las situaciones que viví, cómo se dio el episodio, el hecho de que era innegable que me había pinchado en la mano, porque eso era innegable, y que además no cuadraba ninguna hipótesis que no fuera esa, porque por ningún motivo también el hecho de tener el brazo así durante varios días y todo el desmayo, los vómitos, todo esto, eran el producto de algo que me habían metido. Y según lo que había averiguado, eran como todos los signos similares a lo que es lo que se dice popularmente la burundanga, que tiene otro nombre, la droga, no la recuerdo en este momento, pero bueno, como que todo cuadra para ese tipo de episodio. Así que efectivamente me termino yendo con la respuesta de que eso era lo que me había pasado, pero 4 días después me terminan de confirmar y nunca tampoco. También, digamos, en la ausencia total del hospital de poder como darme lo que necesitaba, poder hacerme todos los análisis. Igualmente, como yo no me quedé con la primera respuesta y porque me mandó con un ibuprofeno a mi casa y yo estaba totalmente descompuesta, yo seguí buscando como qué era lo que me estaba pasando y pude lograr que me hicieran los análisis de sangre correspondientes, por lo menos ver que en la sangre estuviera todo bien, que no me hubieran como traído daños colaterales, claro. Tema de la hepatitis, la sífilis, poder darme una vacuna como cuando te cortás, la antitetánica, sí. Que también es importante, digo, y después como rescatar de toda esta situación la importancia de actuar rápido, digamos, yo lo que pienso es, después cuando volvimos a reconstruir todo lo que había pasado con mis compañeros, la situación, lo concreto es que yo lo único que percibí fue gente pasando por al lado mío yendo y viniendo, no pude ubicar a nadie en particular. Después, en la situación de que te descompones, en realidad lo único que pude atinar fue a no caerme en cualquier lado y poder avisarle a alguien rápido. Quizá lo más conveniente hubiera sido que entrara a un local en ese momento, no me salió, pero de todas maneras sí, de no perder la conciencia del todo, porque en general en estos casos esperan a que te desmayes para que te levantes, como si fueran mis amigos, podrían haber sido cualquier otra persona. Claro. Digamos, yo tuve la suerte de llamar y que alguien me viniera a buscar rápido, porque si no también, como pasó en otros casos, que después me entero a partir de que puedo hacerlo público, esperan a que te desmayes y aparecen como si son tus amigos y te llevan. Claro. Aye, nos tenemos que ir, pero no quería irme sin preguntarte, no sé si lo dijiste, quizás se me pasó mientras escuchaba el relato, si no, repetilo, ¿cuál es el hospital al que fuiste? Primero estuve en la guardia de Ospedigui y después estuve en el hospital Tornú, que fue donde me atendieron mejor, sí. Digamos. Dentro de todo el área de infectología del hospital Tornú fue el que pudo averiguar todos los síntomas, pudo corroborar qué tenía que ver con esta situación, digo, fue donde actuaron más rápido en la guardia y me dieron medicamentos para el tema de los bichos que te pueden quedar en el cuerpo y todo eso. Claro. Bueno, gracias, Aye, y no, gracias, perdón que te cortamos, pero estamos sobre la hora. Te mando un abrazo grande. Todo bien, muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Bueno, escuchábamos a Jelen Stroker, que ha padecido una situación que a todas les pasó, a la amiga de todas les pasó algo parecido. ¿Cómo te sentiste, Grace? Bien, creo que Luis es irreemplazable, por supuesto. Le hablé de Vita y debe estar afectado por eso, pero hay bueno. Hay un gran furor alrededor tuyo, quiero decir. Todo el mundo me pregunta si hiciste radio ya, que sos maravillosa. Mi profesora de radio habla de vos y no de mí. Me reta a mí porque no presenté el tango, pero dice que vos sos una persona... Me parece muy bien. No me acuerdo la palabra que usó. Vamos a decirle... Un beso a Russo, que la quiero mucho. A Roxana, que era... El tango era Nada, cantado por la gran Liliana Felipe. Sí, sí, sí, se lo dije. Se lo dije ya. Ah, bueno, gracias. Bueno, gracias y voy a pensar si el martes que viene te traigo, no sé. Bueno. Chau.